dos en el bar. Pon otra rondita que te toca pagar. Hace otro cigarro, a este invito yo. No me quiero ir hasta que suene otra canción. Apague las luces, apague las luces, apague las luces, que esto acaba de empezar. ¿Cómo está esa chica? Es para flipar. Un día de ojos verdes, yo sé con quién soñar. Mira cómo baila, vaya calentón. Mueve las caderas al ritmo del rock and roll. Apague las luces, apague las luces, apague las luces y échame una copa más. Cerrado ya, mira ahí quien llama, no les dejes entrar. Es la policía, vienen a multar. Sube el volumen que se vayan a cagar. Apaguen las luces, apaguen las luces, apaguen las luces, que no me quiero marchar. A ver, documentación. Te he dicho ya que soy abogado, payaso. Cuádrese, hombre, cuádrese.